Hoy voy a pedir al Señor por ti que te dé valor para que vuelvas y perdones mis errores, mis flaquezas. Hoy lo voy a pedir. Yo nunca pensé que te iba a perder y al marcharte me quedé vacío. Sin tu amor la vida no tiene sentido y no sé lo que hacer. Pido para que vuelvas conmigo, pido por ti, pido por mí, pido por el tiempo que perdimos, pido por ti, pido por mí. Y solo le pido a Dios, vida, que vuelvas junto a mí, que me perdones. Hoy voy a pedir en una oración que tu corazón de mí se apiade y que sienta compasión por el culpable que causó tu dolor. Pido para que vuelvas conmigo, pido por ti, pido por mí, pido por el tiempo que perdimos, pido por ti, pido por mí. Nada es igual sin ti, todo se ha puesto gris. Pido para que vuelvas conmigo, pido por ti, pido por mí, pido por el tiempo que perdimos, pido por ti, pido por mí.